Antes de empezar, yo quería hacer o recordaros o recordarnos, porque creo que no debemos olvidarlo nunca, una palabra que se llama memoria, que parece ser que a muchos y a muchas de los políticos o de los militares de este país pretenden que se nos olvide día tras día. En abril de este año se cumplen 9 años del asesinato de mi hermano, de José. Yo quería recalcar una cosa antes de empezar. José no es más importante que cualquiera de las víctimas que se producen en cualquier invasión, en cualquier guerra. Que no hacemos una lucha partidista del caso de mi hermano, ya que a José lo mataron en Irak, entonces nosotros tenemos que hablar de Irak, de esa invasión, de esa guerra ilegal. Pese a quien le pese o guste a quien le guste, ¿no? Por eso no podemos perder esa memoria, ¿no? En esa guerra que, si habéis visto las imágenes del vídeo que han preparado los compañeros, pues había una persona que representó a este país que nos engañó. Y luego a mí me hace gracia cuando piden disculpas a su manera diciendo que en ese momento pensaban que había armas de destrucción masiva y siguen ahí. Y encima, y perdonad que haga alusión a este dato o a esta cifra monetaria, esta persona que ha salido antes cobra de dinero público de este país que pagamos todos y todas y de una empresa privada. Entonces que no nos vengan a dar lecciones ni de moralidad, ni de justicia, ni encima de austeridad, que es lo que están haciendo a día de hoy. Os hablo también de memoria porque os quiero leer un comunicado que leímos 48 horas después del asesinato de José en una manifestación contra la guerra en Madrid. Unas 48 horas que luego os contaré. Os podéis imaginar cómo fueron para mí y para mi familia. Antes de leeroslo, deciros que el cadáver de José, yo no voy a hacer sensacionalismo, os voy a contar la verdad. El cadáver de José tardó 5 días en ser repatriado a este país. No hubo ni ministros, ni presidentes del gobierno recibiendo a un ciudadano en este país. O sea, nos trataron como a perros. O sea, como a ciudadanos de segundo, que es lo que quieren que seamos, ¿no? Nosotros leímos con todavía la rabia, ¿no?, de saber que nos habían arrancado un dedo de la mano de esos 5 hermanos que éramos. Leímos en la Puerta del Sol de Madrid pues una serie de verdades que había muchos que les molestaban, ¿no? Que nos digan, como afirman desde el gobierno, que nuestro hermano murió en un doloroso accidente, que habría francotiradores o que ya se sabía el peligro que corrían. Que nos digan, como afirman desde el gobierno, que su muerte la utilizará el régimen iraquí, o que su muerte crispa más a la opinión pública y hay que olvidarse, o que es algo sorprendente. A nuestro hermano lo han asesinado. Lo han asesinado los mercenarios del imperio, que no quieren testigos, que no quieren voces ajenas a sus noticieros marca Disney, donde las bombas son inteligentes, las guerras son humanitarias y los muertos civiles son daños colaterales. Han asesinado a nuestro hermano para advertir a la prensa que o camina con ellos o se tropieza con la muerte. Lo han asesinado desde la impunidad del poderoso, sabiendo que no hay que dar explicaciones, que intentarán que nadie sea juzgado, que jamás sepamos la verdad en estos días tristes. Comentábamos en estos días que son capaces de asesinar a un periodista acreditado dentro de Bagdad, en pleno centro de Bagdad, perdón, y a ojos de toda la comunidad internacional, ¿qué no estarán haciendo con los civiles o con los que consideran enemigos que encuentran a su paso? Estos sinvergüenzas que en nombre de la moralidad son inmorales, que en nombre de la libertad la aplastan, que en nombre de la vida matan, pero hay otros que son peores. Como decía el poeta, los bueyes que doblan la frente, los adeláteres, los sumisos, los cómplices, los que se arrastran, los comparsas, los pelotas, los chupatintas, los indignos, los arrastrados y los bien pagados, que desde este gobierno desprecian a su pueblo y salían con el imperio. Y en medio estamos nosotros, todos nosotros, los leones que levantamos la frente, el pueblo, que hemos salido a la calle con nuestras manos, nuestros puños, nuestros gritos, nuestros cantos, nuestros lloros, nuestras canciones, nuestras heridas, nuestra resistencia, nuestra valentía. Sabed, poderosos, que en este pueblo aún hay dignidad para enfrentarse a la muerte y a la barbarie, para deciros que vuestro imperio no nos gusta y lo combatiremos siempre. Hoy, José, José Couso, nuestro hermano, vuestro hermano. Estés donde estés, te digo, rodeado de este pueblo valiente, que odiamos la guerra de los ricos y que Bush, Blair, Aznar y Durão Barroso, que parece ser que se le olvida a la gente que también salió en esa foto del trío de las Azores, que a día de hoy es el presidente de una institución de la Unión Europea, les llamamos de una manera que eran asesinos. Yo a día de hoy, después de 9 años, los llamo una cosa que es peor todavía, son terroristas internacionales y son gente que todavía nos representa. Hacía una alusión a una palabra que se llama memoria. Y como la memoria es algo que no debemos de perder, y sobre todo hay mucha gente que no sabe lo que ocurrió en aquella fatídica mañana del 8 de abril del 2003 en Bagdad, os voy a hacer un recordatorio de lo que ocurrió en esta ciudad de la antigua Mesopotamia. En el transcurso de 5 horas, el 64 batallón del 3er Regimiento del Ejército de los Estados Unidos, que se apodan los asesinos, que llevan unas banderas piratas que ponen de killers, bombardearon la sede de Al Jazeera, que había enviado con 2 meses previos a la invasión de Irak sus coordenadas GPS, porque en la guerra de Afganistán, ingenieros militares norteamericanos ya habían bombardeado su sede en Kabul. Fue bombardeada por un cazabombardero Ariel Intruder, que lanzó un misil contra una cámara que se encontraba en la azotea de Abu Dhabi, en la ribera del río Tigris, y asesinó al productor Tarek Ayuma. Pasadas unas horas, ese mismo regimiento, carros de combate, a la sede de Abu Dhabi, que tenía una cámara en su azotea también, que grababa en directo, ametrallan con una ametralladora coaxial de 12,7 milímetros, que va equipada en los carros de combate M1 Abrams, que fueron los que dispararon sobre el Hotel Palestina, produciendo decenas de heridos. En esta ocasión no produjeron ninguna muerte por suerte. Y después de tirarse 3 horas encima de un puente, el puente Al-Jurubiya, que es el puente de la República, encima del río Tigris, en ausencia de combates, no estaban recibiendo ningún ataque, giran su torreta, se tiran durante 10 minutos apuntando con sus visores, que ahora os contaré hasta dónde pueden alcanzar, meten un proyectil de 120 milímetros HIP de alto explosivo retardante, eso significa que antes de llegar a su objetivo deflagra y convierte lo que es la estructura de hormigón del Hotel Palestina en metralla, matando en el acto a Taras Prosiu, el trabajador de la agencia Reuters que estaba grabando en directo, otra señal en directo, pues voy a ir reseñando el tema de las señales en directo. Y mi hermano, que se encontraba una planta por debajo, la metralla pues la arrancó una pierna. Yo quería decir que no es porque mi hermano se encontrara en Irak. En el momento de llevarlo a un hospital, a la par entra un miliciano del frente y al que primero atendieron fue a mi hermano. Tuvo un equipo médico excepcional, 4 médicos, 5 enfermeras y 2 anestesistas. No se salvó porque le disparó el carro de combate, no se salvó porque le querían matar, lo querían asesinar, con la mala suerte de que fue José, pero podía haber sido cualquier otra persona. Lo que pasa es que les tocó una familia digna y que no se quedó en casa llorando, sino exige justicia e investigación, que es lo que nos pasa a día de hoy. ¿Por qué os he hablado tanto de conocimientos o datos militares? Para que sepáis un poco cómo se mueven las tropas en combate urbano, que son de los peores que hay. Antes de disparar a un edificio, un objetivo civil, vamos a remarcar el concepto civil, porque los hoteles son edificios civiles y la Convención de Ginebra, que ha firmado este país y han ratificado numerosos países a nivel mundial, considera que un disparo o un ataque sobre un edificio civil es un claro crimen de guerra. Entonces, hemos demostrado algo que significa un ataque deliberado. En la misma mañana, en el transcurso de 5 horas, atacan 3 sedes de la prensa y con disparos sobre edificios civiles, un claro crimen de guerra. Además, a modo de recordatorio, un día antes, cuando matan al hijo de Julián Guita Parrado, que es un periodista que va empotrado en una unidad militar de satélites del ejército de Estados Unidos, que es el único misil proveniente del bando iraquí que cayó en una unidad militar estadounidense, además su padre lo mencionó también, que eran dos causas diferentes, ¿no? Él iba a empotrar una unidad militar, entonces a todos los efectos podíamos considerarlo un periodista militar. Sabe dónde va, él sí que está asumiendo ese riesgo, porque lo pueden disparar como a un militar. En el caso de mi hermano es diferente, y aquí vamos a meter el concepto de accidente laboral. Un accidente laboral es, por ejemplo, cuando tú estás en tu trabajo, te caes, te tropiezas. Un accidente in itere, que es cuando te desplazas tu lugar de trabajo, tienes un accidente con el coche, con la moto. Pero un asesinato y un crimen de guerra es diferente. Es cuando estás cumpliendo con tu trabajo en un hotel, como os decía antes, protegido según la Convención de Ginebra, y disparan un proyectil y te matan, te asesinan. Que son dos casos diferentes. Que no es como el caso de Juancho Rodríguez, cuando le pegaron un tiro a tropas norteamericanas en medio de la calle. No es el mismo caso que el de Ricardo Ortega, de una bala perdida en las calles de Haití. O sea, son dos conceptos diferentes. Por eso os decía antes la diferencia que entre la palabra muerte, que siempre la utilizan desde los medios de comunicación, y la palabra asesinato. Vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre para que no nos tomen por tontos, que no lo son. En la mañana del 7 de abril, José, desde el Hotel Palestina, grababa cómo había una avanzadilla de carros de combate M2 Bradley, que son carros de combate más pequeñitos que el M1 Abrams, que disparó sobre el Hotel Palestina, que llevan tropas, que llevan un cañón de 80 milímetros, que es más pequeño. Es de reconocimiento. Hay unas imágenes, además, que se ve como la Guardia Republicana de San Hussein se va quitando la ropa y se tira al río Tigris, y se ve una avanzadilla de carros de combate, no sé si la recordaréis. Bueno, pues mi hermano se saludaba con los militares. Además, dentro del Hotel Palestina había parabólicas, había sábanas blancas, había cámaras de televisión, que luego nos dijeron el señor Colin Powell que, bueno, llegaron a dar cuatro versiones, ¿no? Que habían disparado a la azotea porque habían recibido disparos. Ahora os contaré el tema de las distancias. Que habían recibido disparos desde la azotea, pasados dos meses que habían recibido disparos provenientes del hall, pasados tres meses más que mi hermano era un ojeador con unos prismáticos del ejército iraquí, y la última versión que nos dan es que actúan en defensa propia. Bueno, pues cuando se saludan, mi hermano el día 7 de abril con esas tropas, si un soldado que está en combate, al volver a sus bases, tiene que presentar un informe de lo que ha visto, con lo que se ha encontrado, si ha recibido resistencia, si hemos visto hoteles, tal. Vamos, eso se llama inteligencia militar, ¿no? Que tendría conocimiento de que hay un hotel que alberga a periodistas. Para que luego nos digan al día siguiente que no tienen conocimiento de que el Hotel Palestina albergue a periodistas, ¿no? O sea, el ejército más poderoso del mundo, que bombardea sedes, hospitales, para buscar en una manzana a Saddam Hussein y a sus hijos, tirando cuatro bombas de 250 kilos, no va a saber que se encuentran cerca de 300 periodistas dentro de Bagdad contándonos la guerra con emisiones en directo. Vuelvo a decir, ¿se creen que somos tontos todavía? La distancia desde el puente al Hotel Palestina, si esto fuera el Hotel Palestina y el por aquí va el río Tigris, este es el puente, los carros de combate se encuentran a una distancia entre 1.500 y 1.800 metros. Con los visores térmicos de tiro y visuales de los que estaban dotados este carro de combate, el M1 Abrams, tenían un alcance efectivo de 4 kilómetros. Recalco térmico. Térmico es que me protejo detrás de un muro y me ven, porque desprendo calor. Entonces, si mi hermano José, que estaba grabando, tenía... Luego nos contaron sus compañeros que pensaba que el puente estaba minado y iba a saltar por los aires las unidades militares. Si mi hermano con una cámara de televisión de 1,5 aumentos veía los carros de combate vieron los ojos y las pupilas de Taras Prosiu, de mi hermano y de los numerosos profesionales que se encontraban allí. Después de 9 años, y bueno, desde siempre, el tema de la información ha sido muy importante. Han intentado controlar la información con palabras, ¿no? Yo hago siempre referencia a un escritor que se llama George Orwell y a un libro que se llama 1984, con una serie de conceptos, ¿no? Que hablaba de la neolengua, ¿no? Esta neolengua que nos venden a día de hoy estos políticos, ¿no? Que nos hablan de reformas y no de recortes, ¿no? Y de pérdida de capacidad, ¿no? Y no de que estamos perdiendo totalmente el estado de bienestar, ¿no? Hago mención a este libro porque donde decía, la paz es la guerra, la libertad es la esclavitud, y la última era y creo que era la libertad de expresión es la ignorancia. No recuerdo ahora muy bien cómo son las palabras, pero nos venía a decir eso, ¿no? ¿Cómo juegan con esas palabras? Y el control de la información ha sido siempre algo importante, ¿no? Algo que les ha interesado controlar, ¿no? Retrocediendo en la historia, en la Primera Guerra Mundial, el 97% de las víctimas eran militares y el 3% eran civiles. En la Segunda Guerra Mundial se equiparan más o menos las cifras de muertos, ¿no? En las futuras guerras es un chollo ser militar, solo muere el 3%, ¿no? Imaginaos el resto, ¿no? Civiles. Reseñar unas cifras que manejamos nosotros en las charlas. En la guerra de Vietnam, por ejemplo, murieron 53.000 soldados del ejército de los Estados Unidos, que fueron bastante bajas, ¿no? Que fue lo que el pueblo de Estados Unidos consiguió después de años de movilizaciones, después de 7, 8 o 9 años de movilizaciones, salir a la calle, ¿no? Y exigir paz, ¿no? Nosotros aquí en este país, antes de que empezara la guerra, ya estábamos millones de personas diciendo no a la guerra, ¿no? Y produjeron en esta guerra de Vietnam 4 millones de muertos. 4 millones de muertos. O sea, creo que es una cifra bastante importante, ¿no? Dentro de esta invasión a Irak, que desde los medios de comunicación siempre nos han dicho que es la segunda guerra del Golfo, ya que la primera nos decían que fue en el año 91. Pues eso es mentira, porque la primera fue la de Irak contra Irán, ¿no? O sea, ya nos están informando mal. Hay una guerra que debe ser que se los olvida, pero porque en esos momentos Saddam Hussein tenía bastante relación con el señor Donald Rumsfeld, el que fue el antiguo secretario de defensa del gobierno Bush, ¿no? A día de hoy, uno de los que se lucran vendiendo determinados medicamentos con la burda mentira de la gripe aviar, la gripe A, ¿no? Con la que se ha lucrado vendiendo millones de millones de millones de medicamentos. Bueno, pues este personaje, el señor Rumsfeld, coge a una periodista de la CNN, a Victoria Clark, y le encarga que organice la manera de cómo van a contarnos la guerra, ¿no? Ya que en el año 91 yo solo veía imágenes que parecían de videojuegos, ¿no? Veíamos como en estas imágenes verdes de emisores nocturnos cómo caían las bombas, ¿no? Vale, veíamos caer las bombas, pero no sabía ni quién las estaba sufriendo. Si habían caído en objetivos civiles. Esos daños colaterales siempre de los que nos hablan, ¿no? La famosa neolengua. Bueno, pues esta persona, Victoria Clark, se encarga de volver a retomar una figura que es la figura del periodista empotrado, que no se utilizaba desde la guerra de Vietnam. Esto no es más que periodistas de diferentes medios que van dentro de una unidad militar. Pero no os creéis que van en una vanguardia, en una primera línea. Van en una tercera o cuarta línea de la avanzadilla militar cuando se desplazaba por el desierto de Irak. Y una vez, por ejemplo, en la toma de Faluya, ¿no? Que donde emplearon fósforo blanco, armas prohibidas, bombas de racimo. Bueno, pues una vez que han hecho el trabajo sucio, han liquidado, han matado, han masacrado, limpian un poco el terreno, dejan entrar a estos periodistas empotrados, ¿no? Siempre controlado de cerca por un PO, que es un periodista militar, que controla todo lo que graba, todo lo que emiten, todo lo que van a mandar a sus países, y les confiscan o les controlan el uso de los teléfonos satélite. Eso no es periodismo. A mí alguien que tiene que pasar un filtro, eso no se llama libertad de expresión. Y además, han conseguido, con el apagón informativo de aquel 8 de abril, que a día de hoy las imágenes que nos llegan de Irak no nos las dan periodistas que están allí. O sea, nos las dan agencias de noticias, de información que sacan del Pentágono, de la zona verde de las embajadas de Estados Unidos, de Inglaterra o de otros países. Y eso nos dicen que es periodismo. Llevaron democracia en forma de bombas y a día de hoy han dejado cerca de un millón y medio de muertos en estos 9 años de invasión. Y no lo digo yo, lo dice un informe epidemiológico que ha realizado la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, donde en ese número, en esa horquilla, mediante sus investigaciones, es todos los muertos que han producido en esta invasión. Pero luego tenemos otra cifra, que es la ONG Iraq Body Count, que que debe tener algunas relaciones con determinadas ONGs norteamericanas o inglesas que dicen que solo han muerto 150.000 civiles en Irak. Lo peor de todo esto es que hay gente que se lo cree. O sea, hay gente que se cree que todavía hay armas de destrucción masiva. Se cree que hay relaciones dentro del régimen de Saddam Hussein con Al Qaeda. O sea, se creen todavía que Saddam Hussein, podemos saber que era así, un dictador, pero también que no se nos olvide que 15 años antes hacía negocios con la administración estadounidense, que eso no nos lo cuentan. Luego le hicieron tener un embargo, que fue lo que destruyó este país, que era impresionante. A mí me lo contaba José cuando estaba allí, que los iraquíes eran como nosotros. O sea, vosotros imaginaros que se inventan que nuestro presidente es un dictador, que está masacrando a la población, nos empiezan a poner sanciones, empiezan a hacer trabajos sucios con matar a nuestros profesores, a nuestros catedráticos, a periodistas, a gente relevante dentro de la cultura de un país, que es lo que han hecho en Irak. Han destruido una generación de físicos, de químicos, de profesores, de catedráticos. Han destruido una generación, ¿para qué? Para que no estén informados ni avancen. Han destruido una generación, una cultura, que era gente como nosotros. Por eso digo, yo no puedo hablar solo de José. ¿Cómo voy a hablar solo de José? Me estaría engañando a mí mismo. Y repito, es que no vamos a hacer nunca una lucha partidista de José. José le da la cara a todos esos muertos que no tienen cara. Como decía, no somos nadie los hijos de nadie. Es que es verdad. Somos seres humanos. Que es lo que poco a poco está consiguiendo que nos seamos, que nos sintamos. Comemos viendo bombardeos sobre Gaza. Desayunamos viendo cómo matan a la gente. O sea, nos han hecho que no sintamos más que una mesa. Menos mal que todavía hay gente que somos soñadores, utópicos, locos, trasnochados, como esas madres de la Plaza de Mayo que después de 34 o 35 años vieron sentados en un banquillo los acusados a torturadores de la dictadura, ¿no? Lo que sí hacemos es defender la libertad de expresión. Además, a mí me hace gracia, ¿no?, que siempre me lo dicen a mí, claro que hay libertad de expresión a condición de no usarla. Que hay con gente, con determinados personajes de este país, que utilizan su condición de realeza para defraudar y seguir robando, ¿no? Pero claro, eso nunca se puede decir. ¿Por qué? Se supone, según la Constitución, la Carta Magna de este país, que todos somos iguales, ¿no? Porque unos más valen que otros. Porque unos militares sí que se pueden investigar cuando mataron a estos agentes del CNI de este país. Y en el caso de mi hermano, que era un periodista de este país, no se puede. Porque en el caso de mi hermano recibimos meras lamentaciones del señor Aznar en el Congreso de los Diputados y no condenó el asesinato de mi hermano. ¿Por qué no exigió una investigación a sus homólogos norteamericanos? Volvemos a decir que somos tontos, que somos ciudadanos de segunda, no contamos. Y además, voy a hacer alusión a un tema. Yo me acuerdo que en este país se ilegalizó un partido porque solo lamentaba. El señor Aznar hizo lo mismo con el caso de mi hermano. Lamentó y no condenó. Vamos a hacer lo mismo con este partido, ¿no? Este partido, que nosotros nos concentramos durante 53 semanas enfrente de su sede en la calle Génova, Madrid, con una pancarta negra que le venía a decir una cosa: investigación y justicia. Nunca nos recibieron. Recibimos dos llamadas del ministro de Defensa de por aquel entonces, el señor Trillo, diciendo que iban a montar una operación de fuerzas especiales para sacar el cadáver de mi hermano de Irak con helicópteros y traerlo a España. Les dijimos evidentemente que no. Nos decían que ya tenían el cuerpo de José. Nosotros nos poníamos en contacto con los periodistas que se encontraban allí y les decíamos: oye, que nos han dicho esto de José. Bueno, pues se cruzaban Bagdad en aquellos momentos, que os podéis imaginar. Iban a la morgue y moviendo cadáveres veían el de José. O sea, nos engañaron dos veces. Nos trataron como a perros, solo hubo lamentaciones y se creían que esta familia, que yo provengo de familia militar, se iba a contentar con esas palmaditas en la espalda. Desde luego que no. De hecho, recuerdo una frase que seguro que venía en alusión a nosotros, a la familia Couso, del señor Aznar, hablando de patriotismo, ¿no? Bueno, pues yo le digo que los verdaderos patriotas que somos nosotros son los que luchamos por la justicia. Esos sí que son los verdaderos patriotas, y no los patriotas de ojalata estos, que se bajan los pantalones ante otro país, que es Estados Unidos. ¿Cómo no presenta o exige una investigación? En el caso de Taras Prosiuk, el periodista que se encontraba en la planta por encima de José, en la planta 15, su gobierno lo recibió con altos honores de Estado, condenó el ataque, le exigió explicaciones a su país. Vamos, que creo que es lo normal que se tiene que hacer, ¿no? Además, que fueron tontos, por lo menos para mí, ¿eh? Porque si hubieran condenado, hubieran exigido explicaciones, aunque fuera de boquilla, ya sabéis que hay determinados partidos en este país que siempre de boquilla, ¿no? Y luego os lo contaré con el tema de los cables de Wikileaks. Nos engañaban, ¿no? Nos podían haber engañado y nos hubieran callado la boca. Nos podían haber recibido en el aeropuerto militar de Torrejón-Ardoz cuando recogimos el féretro de mi hermano autoridades. Podían haber condenado, le podían haber impuesto una medida de trabajo, podían haber hecho un acto institucional. No hicieron nada de eso. Echaron más gasolina a la hoguera. En Irak, nos comentaba hace poquito el secretario del sindicato de periodistas iraquíes que llevan muertos 364 periodistas desde que empezó la invasión a Irak. Nosotros sí que defendemos el verdadero periodismo, ese periodismo crítico que parece ser que se está perdiendo en este país. Yo no quiero un periodista que le haga la pelota a un político o que le plantee las preguntas antes de entrevistarlo. Eso no se llama periodismo. Lo digo por si hay aquí algún futuro periodista que creo que debería ser así. Esos periodistas que investigan. Esos periodistas que sacan los colores a los políticos, no que le hacen las carantoñas. Yo es que entiendo que es eso de ser periodismo. Se supone que son nuestros ojos en los conflictos, nuestros oídos, los que nos cuentan lo que está pasando. Es que yo quiero que me informe un periodista, no un militar. Es lo que está pasando a día de hoy en muchos lados. Hablaba al principio de la charla de la palabra memoria, que es una palabra que no debemos olvidar. Sé que es recalco determinados vocablos, pero es que son muy importantes. ¿Por qué hablo de la memoria? Pues al igual que a mi hermano lo trataron como un perro. En este país no podemos olvidar tampoco que todavía hay cerca de entre 200 y 250.000 compatriotas nuestros que se han tirado como perros en las cunetas de este país. No se nos debe de olvidar. También va relacionado con José, porque ellos buscaban un mundo más justo. Que yo es lo que busco. Yo también busco un mundo justo, donde haya justicia de verdad. Una justicia que nos defienda a todos. No que porque seamos banqueros nos indulte un gobierno. Aunque no se lo parezca, todo va muy relacionado en el tema de la justicia. Esa figura que es una señora con los ojos vendados, con una espada hacia abajo y una balanza, pues parece ser que según va pasando el tiempo se le está cayendo la venda. Y la balanza siempre va hacia un lado, porque defiende a los poderosos. Pero les ha tocado una familia que después de 9 años, y sabemos que todavía nos quedan muchas charlas que dar, muchas concentraciones en frente de la embajada de los Estados Unidos, muchos viajes a Irak, hemos ido 3 veces, volveremos a Estados Unidos, hicimos una gira en el año 2006 de 25 días para contar lo que habían hecho con mi hermano. Seguiremos contando lo que ha ocurrido, no lo podemos olvidar. Y sobre todo, ¿qué es lo que queremos, no? Ver en un juicio, con un juez, con un fiscal, con un abogado, sentados a 3 militares del ejército de los Estados Unidos. Queremos causar un precedente. Queremos que no sean impunes. Queremos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ratifique año tras año la impunidad de este ejército, la impunidad de sus soldados. No pueden ser juzgados. ¿Por qué? ¿Esto qué es? ¿El salvaje oeste? ¿Qué nos quieren hacer? ¿Vivir bajo la ley del imperio o queremos vivir bajo el imperio de la ley? Lo que sí que os puedo decir es que después de estos 9 años me he dado cuenta de una cosa. Recientemente escucho una frase que dice: oye, me voy a la manifestación contra los recortes sociales, oye, me voy a la manifestación para apoyar a la educación, oye, me voy a la manifestación para... ¿Pero para qué sales a la calle si no vas a conseguir nada? Pues os puedo decir que sí que se consiguen cosas. Sí que se consiguen. Hay que luchar. Hay que ser positivo. Hay que seguir luchando. Yo sé que las cosas están jodidas y son duras. Y nos han matado un hermano. Y os incluyo en esta lucha. Pero hay que seguir. Porque si nos quedamos en casa, habremos perdido. Tenemos que continuar. Y encima os hago partícipe de esta lucha. Os hago ser esos pequeños engranajes de las maquinarias, que son estas tuerquecitas pequeñitas que mueven una más grande y otra más grande y que mueve al final una locomotora o un barco, que se llama justicia. Pues todos somos nosotros, esas pequeñas piezas, que poquito a poco conseguiremos victorias. Como esa imagen de cuando viene el pez grande a comerse el banco de peces y luego el banco de peces se forma y hace un pez más grande y se come al otro. Hay que empezar a estar unidos y sobre todo ir todos juntos. Después de casi 9 años, que se cumplirán el 8 de abril del 2012, deciros que es la única investigación a nivel mundial abierta contra 3 militares del ejército de los Estados Unidos, que hace cuestión de 3-4 meses el juez Santiago Pedraz la ha hecho extensible a 2 mandos militares más, a un teniente coronel de la sección S2 de información y a un general de la 4ª División del ejército de los Estados Unidos, porque o tenían conocimiento del ataque al hotel en Palestina o habían dado orden del disparo. Contaros que, bueno, a lo largo de estos 9 años hemos sufrido bastantes zancadillas. Nosotros el 27 de mayo del año 2003, viendo que el gobierno no actuaba de oficio en la búsqueda de justicia de esta familia, interponemos una querella criminal en la Audiencia Nacional de este país contra los 3 militares a los que acusamos de ser los asesinos de José y de criminales de guerra, que son el sargento Gibson, que fue el tanquista que disparó el proyectil contra el hotel Palestina, que no era un chavalito rebosante de miedos que se le dispara el gatillo, era un sargento profesional que llevaba cerca de 15 años dentro del ejército de los Estados Unidos, al capitán Philip Wolford, a un mando medio, y al teniente coronel Philip Decker, que es un mando ya, bueno, pues de toda la división. Yo decía, el sargento encima le pide autorización, porque bueno, se escuchan los videos que el tipo pide autorización a su superior y ese a su superior. Muy bien hecho. Claro. Pide autorización. Claro. Él es el dedo ejecutor, pero... Ya lo sé. No, yo lo que estoy tratando de explicar es que sepa quién dispara, que no es un chaval rebosante, que no es un... Acuerdo, un chaval de la mili, que es lo que piensa aquí todavía mucha gente que hay del ejército, sino que era un soldado profesional que había ya estado en bastantes conflictos, que sabía lo que disparaba. Claro. Evidentemente, antes de disparar, tiene que pedir información y la orden a las secciones S1 y S2, que son las de información y del comando central, para disparar sobre el objetivo. Claro que hay gente, pero es que si nos vamos a las altas esferas del ejército, ahí no podemos hacer nada, porque se van a cubrir siempre unos. Interponemos la querella contra estos 3 militares y bueno, pues empieza a andar la querella. Ya sabéis que dentro de la justicia, como bien dice la frase, las cosas de palacio siempre van despacio. Y haciendo alusión a los cables de Wikileaks, que los tengo aquí, os los voy a ir leyendo poquito a poco. En el año 14, en el año 2006, en el 14 de diciembre, se produce... No, perdón. Vale. El 10 de marzo del 2006, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archiva por primera vez el caso Couso. El 14 de diciembre del año 2006, el Tribunal Supremo ordena reabrir el caso. A ver, ¿por qué archiva la Audiencia Nacional el caso, no? Alega que ha llamado ya a declarar, cuando no ha llamado a declarar todavía ningún testigo, que se han presentado pruebas, todavía no había pruebas. O sea, había hecho ya el juicio Desde la Audiencia Nacional, desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, había realizado el juicio antes de iniciar diligencias. Entonces, el Tribunal Supremo ordena a la Audiencia Nacional que inicie diligencias para que se pueda investigar. O sea, totalmente surrealista, ¿no? La Fiscalía de este país defiende a soldados norteamericanos en el caso de un ciudadano de este país. Algo sorprendente. Nos volvemos a encontrar otra segunda zancadilla. Esperad, perdonad, porque los datos y las fechas. Vale, el 13 de mayo del 2008, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional vuelve a archivar por segunda vez el caso Couso. Y el Tribunal Supremo, con 2 votos a favor, decide el 16 de julio del 2010, 2 años y 3 meses después, que se reabra el caso para investigar. En el caso de José, gracias a los cables de Wikileaks, hemos sabido la connivencia, el trato de colaboración de la vicepresidenta primera del gobierno, la señorita María Teresa Fernández de la Vega, la señora, perdón, del anterior ministro de Justicia, López Aguilar, del ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos, del fiscal general del Estado, el señor Conde Pumpido, y del fiscal general de la Audiencia Nacional, el jefe de los fiscales de la Audiencia Nacional, el señor Zaragoza. Os voy a leer cuatro cables para que veáis un poco cómo son las relaciones entre los países, ¿no? Cuando hay un acuerdo mutuo bilateral en materia judicial entre el gobierno de España y el gobierno de los Estados Unidos, día a día se tramiten comisiones rogatorias de toma de declaración de testigos, se envían papeles, se envían informes. En el caso de José nunca se ha producido eso. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en España, el señor Robert Manzanares, habló con el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, don Bernardino de León, el 22 de julio de 2004, para entregarle una carta del entonces secretario de Estado, el señor Colin Powell, al ministro de Asuntos Exteriores, el señor Moratinos, sobre el caso Couso. Todo ello en respuesta a una carta previa del ministro Moratinos. Manzanares pidió a Bernardino León que se evitara cualquier acusación a 3 militares de Estados Unidos a consecuencia del asesinato del Cámara Español, y esperaban que en caso de que el juez acusara formalmente a los militares por dicho asesinato, el Ministerio de Asuntos Exteriores se dirigiera a la Audiencia Nacional expresando su oposición. O sea, un embajador de otro país en España le dice a un ministro de este país que nos representa, que empieza a poner trabas, si el juez inicia o quiere abrir el caso. Telegrama confidencial, un número de 21 de octubre de 2005. El embajador de los Estados Unidos afirma: los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional. El 19 de octubre del 2005, el juez Santiago Pedraz ordena la detención internacional, o sea, cursa una orden de detención a nivel internacional que la tiene que cursar a nivel mundial, Interpol. En el momento en el que estos ciudadanos salgan de sus países y entren en cualquier país, se les detiene y se los lleva a tomarles declaración. Bueno, pues en 2005, la primera vez que se ordena la detención internacional. En este momento, Interpol cumple esta orden. Luego, más adelante, se niega a detener a estos militares. El mismo 19 de octubre de 2005, se produce una llamada del ministro Moratinos al embajador de Estados Unidos, o sea, el mismo día que el juez ordena la búsqueda internacional para llevar a estos militares a tomarles declaración, Moratinos llama al embajador y le dice que María Teresa Fernández de la Vega está implicada en el tema y que si el magistrado arreglaba las cuestiones técnicas, el ejecutivo pasaría a apelar la resolución. En otro telegrama del 22 de marzo del 2006 es cuando se produce la primera vez que se archiva el caso Couso. Conde Pumpido le ha informado de la excelente cooperación de la que había disfrutado por parte de la embajada y autoridades españoles para ayudar a concluir el caso Couso. Luego, como os decía antes, el 14 de diciembre del 2006, el Tribunal Supremo ordena reabrir el caso. Telegrama de la Embajada de Estados Unidos, el 18 de enero de 2007, se indica: diplomáticos de la sección política y consular de la Embajada de Estados Unidos se reunieron con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, don Javier Zaragoza, para sensibilizarlo de la preocupación de Estados Unidos sobre este proceso. Se indica en el telegrama, que Zaragoza, jefe de la Audiencia Nacional, explica que es consciente del interés y compromiso de Cándido Conde Pumpido en el asunto. Conde Pumpido recomendó al embajador Aguirre que contestara las peticiones del juez Pedraz, aunque fuera de forma superficial, para minar los argumentos de Pedraz de que Estados Unidos no estaba colaborando. Continúa el telegrama. Conde Pumpido expresó su convencimiento de que España no tenía jurisdicción sobre el caso y anticipó que este no iba a llevar a ninguna parte. 25 de enero del 2007. El embajador Aguirre envía un nuevo telegrama al Departamento de Estado de Estados Unidos indicando: Conde Pumpido aseguró a Aguirre que aunque no hay nada que el gobierno español pueda hacer para controlar las acciones de los jueces, pero es que ya sería bonito, ¿no?, que encima el gobierno controlara la justicia, cuando se separan los poderes, ¿no?, ejecutivo, legislativo y judicial. Los fiscales de la Audiencia Nacional continuarán oponiéndose a las órdenes de detención de los tres militares de Estados Unidos, así como a los intentos de embargar bienes norteamericanos conectados con el proceso. Telegrama de 8 de febrero del 2007. Aguirre, el embajador, comenta: como en anteriores comunicaciones con el gobierno español sobre este tema, nos comprometeríamos de manera informal con aquellos para evitar cualquier percepción pública de que estamos ejerciendo presión sobre el gobierno de Zapatero en este tema o de que los animamos a que interfieran en el proceso judicial. Os voy a leer así alguno más. Por ejemplo, el informe confidencial del 25 de mayo del 2007 de la Embajada de Estados Unidos en España a doña Condoleezza Rice, secretaria de Estado de Estados Unidos, que dice: queremos una continua vigilancia y cooperación por parte del gobierno español hasta que el caso sea archivado. A día de hoy, después de estos cables, que gracias a las filtraciones de Wikileaks tuvimos conocimiento de ellos, donde nos veníamos dando cuenta que, cotejando estas fechas con reuniones que mantuvimos con ministros y con secretarios de Estado del Gobierno Socialista, donde nos decían que iban a impulsar la querella, que iban a exigir justicia por el caso de José, que nos iban a apoyar, veíamos que por detrás mandaban correos o telegramas a la Embajada de Estados Unidos, decían que iban a hacer todo lo posible para archivarlo, para cerrarlo, que estaban colaborando. Doblemente estafados, doblemente engañados, ¿no? Interpusimos una querella contra estos ministros y contra el fiscal general del Estado y contra el señor Zaragoza, jefe de la Audiencia Nacional, que a día de hoy pues continúa tramitándose. Pero sobre todo para que veáis que de verdad que les estamos haciendo daño, ¿no? Resultamos incómodos en la búsqueda de justicia, ¿no? Bueno, deciros que la Fiscalía de este país no colaboró en el último viaje del juez Santiago Pedraz a Irak cuando se desplazó, que es lo que se supone que se hace en todos los casos, ¿no?, cuando se inician diligencias, ya que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no se le dio cobertura al juez, ya que iba a un país peligroso. Entonces, que no se vayan a investigar casos a Londres, ¿no?, que hay niebla. Es la misma relación que las que nos decía este ministro, ¿no?, a través del ministerio. Conseguimos que nos vinieran, me incluyo porque me considero parte de esta causa de la justicia. Conseguimos que viniesen a buscar tanto al juez Santiago Pedraz como a su secretaria judicial, como a los cuatro testigos que fueron los periodistas que se encontraban en el Hotel Palestina, como a los abogados de la causa de la búsqueda de justicia de José Couso, que fueran los geos de la Embajada de España en Irak a recogerlos al aeropuerto. Deciros que este juez debe ser un juez de los pocos que quedan dignos todavía, que en el momento de ir con su cámara mini DV, que es como la que está grabando el compañero allí al final de la sala, al puente Curvilla a tomar para hacer una relación de datos, para ver cómo se veía desde el puente hasta el hotel, dejaron un maniquí puesto en la habitación de mi hermano y comprobó que con la cámara, una mini DV, una minicam, se veía el Hotel Palestina, que es una prueba, ya sabéis que aunque yo os cuente y os diga lo que pasó y tal, en los juicios hay que ir demostrando poco a poco con pruebas periciales, con hechos, con toma de declaración de testigos. Bueno, pues él, en el momento en el que iba al puente con su cámara, con su corbata, su camisa, había un general que habían puesto para prohibir el paso a toda persona que fuera a pie por el puente de Jurubilla situado sobre el río Tigris. Bueno, pues esta persona, el juez Santiago Pedraz, le pegó un empujón y se metió, colocó su cámara, mientras la secretaria judicial, que estaba a su lado tomando notas, militares gritándole, dos helicópteros artillados del ejército de los Estados Unidos situados en estático sobre el puente, y se puso a grabar y a hacer fotos. O sea, fue a cumplir con su papel. O sea, que a mí me llena de orgullo que haya un juez que realice eso, ¿no?, en el caso de la búsqueda de justicia. Y pudo comprobar cómo esas fotos que nosotros luego llevamos a catedráticos de física cuántica y de óptica de la Universidad Complutense de Madrid, con una serie de aumentos, se demostró que el carro de combate veía el cuerpo de José. Sabía perfectamente a lo que disparaba. O sea, se demostró que tenía pleno conocimiento de que ese proyectil de 120 milímetros iba contra un hotel, contra periodistas. A día de hoy la querella continúa abierta. No me voy a extender más porque a mí me gusta en las charlas que participe la gente, por si se me ha olvidado algo que quieran saber, o bueno, si nadie se anima, que espero que sí, yo seguiré contando alguna cosa más si todavía dispongo de tiempo.